Muy buenas tardes y bienvenidos a El Bueno, El Feo y El Malo, tu programa de música de cine todos los sábados de 1 a 2 aquí en Radio Buñol. Hoy tenemos en el control a Roberto Zanón. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Este que os habla es Ángel Ramiro y tenemos también a nuestro compañero Juan Luis, aunque solo temporalmente. Sí, solo que estar un ratito. Aprovecho para felicitar a mi cuñado Emi, que cumple 23 años. Me voy porque me voy a su cumpleaños. Simplemente por eso, solo voy a estar un ratito. Eso es una buena razón. Sí. Pues a disfrutarlo. Eso, sí, que lo paséis bien. Felicidades, Noemi. Y bueno, pues vamos adelante. Roberto nos va a recordar cuál es la forma de contactar con nosotros. Pues sí, por una parte tenemos el blog del programa, bfmbsos.blogspot.com, donde podéis ver los avances de los programas, donde podéis encontrar incluso los programas grabados, ¿vale? Después también tenéis un correo electrónico que es bfmbsos@gmail.com, donde nos podéis hacer llegar todos los comentarios que queráis y sugerencias. Y por último, pues también os podéis llamar al teléfono de Radio Buñol al 96-250-4508 durante la duración de este programa. Y después de esto, ¡comenzamos! Vamos con el sumario. Hoy nuestro programa se titula Seis Cuerdas. ¿Cómo? Seis Cuerdas. ¿Y eso por qué? Porque está dedicado a este maravilloso instrumento que es la guitarra. ¿La guitarra? Bueno. Es un instrumento que ha dado mucho de sí y, por supuesto, también ha dado mucho de sí en la música de cine. Y vamos a recorrer diferentes películas donde veremos diferentes estilos, diferentes guitarras. Y ya veréis cómo, a pesar de ser la guitarra, va a ser muy variado. ¿Va a haber guitarras y guitarrones? Va a haber guitarras, guitarrones y guitarritas. Y guitarricas. Sí. También tendremos el diccionario, donde hablaremos de lo que es una compilación. ¿Compilación? En lo que se refiere a bandas sonoras, que es una banda sonora de compilación. Y acabaremos este programa tan guitarrero con una canción igualmente guitarrera, como no puede ser de otra manera. ¿La decimos o esperamos? Esperamos. Y bueno, y esto es todo, que no es poco. Ya veréis cómo os gusta el programa. You, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! We'll be right back. Bueno, hemos empezado fuerte, ¿eh? Vaya manera de empezar. Sí, hemos empezado ahí con, además, los actores Amanda Plummer y... ¿cómo es? El otro, Tim Roth, ¿era? Sí. Dando gritos. Sí. Se trata de la música de la película Pulp Fiction. Así es como empieza la película. Para empezar lo hemos puesto fácil, ¿eh? Porque sí, yo sí creo que esta canción, inicialmente desconocida por todo el mundo, pues después de esa película, Pulp Fiction llegó a ser conocida por casi todo el mundo. Así es una de tantas canciones que Tarantino ha rescatado del olvido y ha vuelto a hacer famosas, ha redescubierto en sus películas. En concreto, esta canción se llama Missy Lou. Es un tema instrumental de Nick Dale and the Deltones, y el sonido es el típico que se llama de guitarra surf, que no es que sea un tipo de guitarra, sino que es guitarra con el trémolo muy subido. Guitarra eléctrica con el efecto de trémolo. Con el efecto de trémolo subido y obtenemos ese sonido. Esa vibración ahí, eso es el trémolo. Uh-huh. Y bueno, es un ejemplo, pero hay muchas más guitarras, muchas más películas. Vamos a seguir adelante. Sí, porque el cambio es radical, porque pasando a la siguiente ya nos adentramos en una banda sonora más habitual a lo que... Más parecida a lo que ponemos aquí normalmente en El Bueno, el Feo y el Malo, con orquesta, pero la guitarra en este caso lleva la voz cantante. Es una banda sonora sinfónica y la guitarra lleva la voz cantante, como he dicho. Y el compositor Patrick Doyle, que no es la primera vez que aparece aquí, pero nos gusta mucho y queremos darle más cancha. Es uno de nuestros favoritos. Y el guitarrista es John Williams. ¡Dios! Que nadie se asuste, no es el John Williams de la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Parece que ese nombre está ligado a este programa, pero esta vez no es el John Williams guitarrista. Es un guitarrista que se llama John Williams, sí. Guitarrista de mucho prestigio, americano, o sea, norteamericano, perdón, que aparece aquí y bueno, y lo tendremos a lo largo del programa también, otra vez. Pues vamos a escuchar este tema de Estela, de la película Grandes Esperanzas. Thank you. precioso tema de sí. guitarra clásica. Este guitarra caso. Clásica o española. Que es viene a ser lo mismo. Sí. Bueno. Y vamos siguiendo con más guitarra, más música. Cambiamos radicalmente otra vez de estilo y de guitarra. En guitarras nos pasamos a la guitarra acústica, que es una guitarra hecha de acústica, no electroacústica, o sea, una guitarra de madera, pero que suena al tener las seis cuerdas de metal, suena distinto a la guitarra clásica, y aparte por cómo está hecha, por cómo está construida, también tiene una sonoridad distinta. Sí, luego está el tema de la pastilla que se le puede meter ya para acabarlo de arreglar. Después se le puede meter pastilla para electrificarla, con lo cual tendríamos una electroacústica o no. Y en este caso nos vamos al mundo del jazz de los años 30 o 40, puede ser. Este tema en concreto va a ser del año 24. O 24. Que ha llovido, ¿eh? Hablamos de 1924. O sea, estas son sin electrificar. Sí. Y la película es Acordes y Desacuerdos, el director Woody Allen, en la cual se nos narra la vida de Emmett Walsh, interpretado por Sean Penn, que es un biopic tapado del gran Django Reinhardt. Sí, es una especie de... Sí, es como un alter ego de Django Reinhardt. Una película con una música muy cuidada, como suele ser habitual en Woody Allen. Vamos, a quien le guste la guitarra y el jazz, esta película es su película. Uh-huh. Está muy bien. En el tema que vamos a escuchar, que es el principal de la película, el que más suena, ya, yo supongo que a más de uno le sonará, es I'll See You in My Dreams. Y los autores son Gus Kahn y Isham Jones. ¿Y quién está a la guitarra, Ángel? Tenemos dos guitarristas. Tenemos a Howard Alden y Bucky Pizzarelli. Y tenemos también un contrabajista, Kelly Friesen. Hay que nombrarlos a todos. Sí, sí, que les acompaña muy bien. Y aquí tenemos el primer duelo de guitarra. Acordes y desacuerdos. Bueno, un tema buen rollista, podríamos decirlo. Sí, sí, totalmente. Un clásico del jazz. Vamos a seguir y con otro clásico, no menos clásico. Ya un clásico de la música de cine. Sí, quizás es el paradigma de este programa si hablamos de bandas sonoras y de guitarra. Y bueno, y si ponemos la guitarra clásica, la estándar, digamos, pues este tema es el que saldría número uno. La obliga, sí. La obliga. Es de la banda sonora del Cazador. Película dirigida por Michael Cimino y sobre aquella desastrosa guerra de Vietnam, uh-huh, que tanto mal hizo a todo el mundo. Protagonizada por Robert De Niro y Christopher Walken. El tema musical es de un compositor inglés, Stanley Myers, Y bueno, quizás hasta ahora no sepáis qué vais a escuchar, pero ahora cuando le dé al aparatico, pues... Vamos, sin duda. Es bastante famosa, es la cavatina de la banda sonora de del Cazador. Y aquí, nuevamente, John Williams a la guitarra. John Williams, guitarrista, insistimos, por si alguien se ha incorporado tarde. Estamos hablando de un John Williams que no es el compositor de la Guerra Galáctica, sino el guitarrista. Pues vamos a escuchar cómo le pega y bien a la guitarra John Williams muy en esta bueno cavatina. Este John Williams. No por ser un tema conocidísimo deja de gustarnos oírlo de nuevo, ¿verdad, Roberto? Y hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Y este... más en este programa, como has dicho antes, era la obliga. Sí, la obliga. Pero vamos, muy bonito. Y vamos siguiendo, y vamos ahora con un tema que a mí particularmente me parece precioso. Sí, y además une dos talentazos. Y bueno, y estamos en España. Estamos en España. Tanto habla de guitarra española, pues habrá que poner algún tema español, 100%. Pero que no de guitarra española, sino guitarra flamenca. Efectivamente. Que hay que explicar que básicamente es como una guitarra española, pero un poco más pequeña, con lo cual la caja de resonancia es menor y el sonido, el timbre, es más agudo. Es una guitarra más chillona, sin que chillona, a ver, signifique malo, sino porque ahora vamos a ver cómo la hace sonar... Es un poco más punzante, digamos. Cómo la hace sonar Vicente Amigo, que es uno de los dos talentos que se junta aquí, junto con... Alberto Iglesias. El rey Midas de las bandas sonoras españolas, ¿no? Sí, sí, vamos, nominado al Oscar y todo, y triunfando en Estados Unidos. No sé cuántos joyas ya. Sí, sí. Y cuenta también este tema de Hablé con ella con la voz de El Pele. El Pele es el cantador. Es un cantador, no es nadie de Buñol, ¿eh? Que ya. No, no. Bueno, cuando lo escuchen, saldremos de duda. Pues vamos ahora con este tema de Hablé con ella. Precioso. Gran película de Almodóvar también. O sea, aquí ya es todo perfecto. Gran película, gran banda sonora, gran guitarrista. ¿Qué más se puede pedir? Pues nada más, escucharla. Thank you. estaba el Pelé. Bueno, el Pelé. Bueno, eso es un... Y Vicente Amigo, que bueno, yo tengo que decir desde aquí que quizás después de Paco, del gran Paco de Lucía, es quizás el alumno aventajado, ¿no? El mejor guitarrista flamenco después de Paco de Lucía que tenemos hoy día. No es decir poco, el tío es muy bueno. Y bueno, pues seguimos adelante y seguimos con más guitarras. En este caso es una película que tiene que ver con ello. Sí, sí. Johnny Guitar. Nos vamos al western. Es un western, sí. Ya estuvimos la semana pasada con western, pues no nos acabamos de quitar de encima. Pero es inevitable, porque ahí en el western, pues... ¿Quién no lleva ese vaquero con la guitarra a la espalda que en determinado momento pues se pone a tocarla, ¿no? Es una cosa inevitable. Es absolutamente inevitable. Bueno, y en este caso la película Johnny Guitar es de hecho un clásico. Es una película de culto, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Es una película muy... muy cinéfila, por así decirlo. Muy... Además, la protagonista es una mujer. Así es, la protagonista es la gran... Uf, se me ha ido. Pues sabes una cosa, a mí también. Pero salimos de dudas pronto. Sé que él es Sterling Hayden, el tal Johnny Guitar, y ella es esta actriz tan personal, esta mujer tan fuerte y tan dura y tan valiente, que siempre ha hecho de mujer fuerte, dura y valiente en el Hollywood clásico. Bueno, es igual, ve buscándola, va. Tira a internet. ¿De quién es la música? ¿Y la cantante? La música es de Victor Young. Y la cantante es Peggy Lee. Este tema Johnny Guitar. O diremos después quién es la protagonista. Que Por Dios, que nos perdonen. Os lo decimos ya, pero que nos perdonen. Sí. Es como no. Joan Crawford. Joan Crawford, exactamente. Mujer de rasgos duros, como has comentado antes. Madre mía, va a venir aquí y sacudirnos, ¿eh? Porque gran actriz, esta nos pega un puñetazo, ¿eh? Esta nos sacude, vamos. En toda la nariz. Sí, sí. Bueno, también un guiño al programa, ¿no? Por el título, Johnny Guitar. Johnny Guitar, sí. Pues además, esta canción tiene por el medio un solillo de guitarra que está bastante chulo. Play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. I was always a fool for my Johnny. Johnny Guitar, play it again, Johnny Guitar. What if you go? What if you stay? I love you. What if you're cruel? You can be kind, I know. There was never a man like my Johnny, like the one they call Johnny. Johnny Guitar. 1:36 del mediodía, estamos aún en Radio Buñol y estamos aún en El Bueno, el Feo y el Malo, tu programa de bandas sonoras. Y vamos, como ya podéis adivinar, con nuestro diccionario. Así es. ¿Qué tenemos hoy, Ángel, por ahí, preparado? Pues tenemos hoy un término que es compilación. Bueno, compilación quiere decir muchas cosas, tiene muchos sentidos, ¿no? Pero en lo que se refiere a bandas sonoras tiene un significado determinado y se aplica a la banda sonora que se ha hecho a partir de música ya existente, que se ha ido recopilando, como dice la propia palabra, de aquí y allá. Y puede ser música clásica, puede ser música pop, música rock, es muy frecuente. De hecho, en estos últimos tiempos muchas bandas sonoras que se hacen a base de compilaciones, no se llama a un compositor ni nada, sino directamente hace la compilación y arreando. Aquí la cuestión es, ¿tengo dinero para un compositor o no? O tengo dinero porque las compilaciones hay que pagar los derechos de autor de las canciones para poderlos poner. Pero no tienes líos con el compositor. No, no tienes líos con el compositor. La música suena exactamente la música que tú quieres. Es la que te gusta, sí, y la pones a tu gusto. Hay gente que hace esto, pues por ejemplo, Quentin Tarantino, ya que hemos estado hablando de él, hemos puesto antes el tema de Pulp Fiction. Muy bien, muy buen ejemplo, porque Quentin Tarantino también es famoso por esas compilaciones que hace. Sí, hace muy buenas compilaciones. Otro que también hace bastante bien es Martin Scorsese. Otro que lo ha hecho también en algún momento, así David Lynch. Vamos, hay directores que esto se les da bien. Otro ejemplo que hemos puesto hoy es Acordes y Desacuerdos, que está formado por temas clásicos del jazz de esa época, de los años 20, 30 y 40. Sí, jazz guitarrero, gran conocedor de la música Woody Allen y por lo tanto gran compilador. Con esto ya damos por finalizado el tema, creo que hemos dado ejemplos de sobra. Pues sí, buena entrada de hoy en el diccionario, del bueno, el feo y el malo. Y bueno, sigamos con la sección de guitarras, que ya ha llegado a la mitad de su recorrido, y vamos con más temas. Vamos a poner uno que le va a sonar mucho al personal, posiblemente no por la película, sino por un programa de televisión que tenía esta cabecera. Y que sigue teniendo. Y que sigue teniéndola, de hecho. Sí, sí. ¿No la han cambiado? No la han cambiado. Documentos TV. Vale. La película es París, Texas, esta película del gran director alemán Wim Wenders. Y la música es de Ray Cooder. Ray Cooder es un músico de Los Ángeles, guitarrista, y que es uno de los grandes representantes de lo que se viene a llamar slide guitar. ¿Esto qué es, un tipo de guitarra? Pues no, es una forma de tocar la guitarra. Puede tocarse guitarra acústica o guitarra eléctrica de esta forma, que consiste en ponerse un dedal metálico. Metálico en uno de los dedos y hacer glissandos, o sea, moverlo de arriba para abajo, creando este particular sonido que vamos a escuchar luego, porque es más difícil explicarlo que escucharlo. Como suele pasar con música. Uh-huh. Y bueno, Ray Cooder, como digo, es uno de los principales exponentes de esta forma de tocar la guitarra. Así que vamos a escuchar París, Texas, con esa slide guitar de Ray Cooder. Esto era Ray Cooder en la banda sonora de París, Texas. Un gran tema. Que sepa la gente que no es solo de documentos TV, sino que viene de una película, como tantas veces pasa con entradas y cabeceras de televisión. Uh-huh. Es algo habitual. Y vamos a seguir en América. Vamos a irnos a una cosa que tiene seis cuerdas, pero que no es una guitarra. No, es como una especie de tambor con cuerdas. Bueno, no, he dicho mal, ¿no? Tampoco tiene seis cuerdas, pero bueno. No sé con seis, lo más normal es cinco. Como no íbamos a hacer un programa adrede para el banjo, que es lo que nos ocupa, pues lo hemos metido aquí, que no, viene a ser una guitarrilla pequeña y que en vez de tener el cuerpo de resonancia de madera, pues lo tiene como una especie de membrana de plástica. Sí, una especie de... Es como un tambor, casi. Es como un... Sí, un tambor ahí, porque una encima caja. También es redondo. Sí, sí, sí. Y más pequeñito que una guitarra. Y bueno, el sonido es característico y bien conocido. Vamos a escuchar un duelo de banjos. Bueno, más bien un duelo de banjo contra guitarra. Sí, sí. Es un dueto entre un banjo y una guitarra de la película Deliverance, de John Boorman. Y los ejecutantes son Eric Weisberg y Steve Mandel. Y bueno, también sale un anuncio de televisión, creo recordar. Sí, este tema salió en esta película por primera vez, pero luego pues se convirtió en un éxito. También estuvo de número de uno en la lista americana, ya ves. Y bueno, ahora que triunfan cosas como Britney Spears y cosas así, pues esto ha estado número uno en las listas americanas. Y con razón, es genial este duelo banjo-guitarra. Vamos a ello, a animarnos un poco con estos, con este Dueling Banjos. Bueno, vamos, ejercicio de virtuosismo en estos Dueling Banjos, estos grandes guitarristas, Eric Basber y Steve Mandel, en el tema de Deliverance. Espectacular, ¿verdad, Roberto? Sí, y tenemos a alguien por aquí. Hombre, adelante. ¿Cómo estamos, compañeros? Muy buenas, Juan Luis. ¿Qué tal? Es que no me he podido resistir. Estaba oyendo ahí el programa y lo tengo que colaborar como sea. Bien, estoy de viaje ahí y he podido escuchar hasta Chiva, que claro, como sabéis, la señal se corta y ya no he podido escuchar nada más. Bueno. Pero vamos, creo que nuestros oyentes tengan claro lo que son las guitarras, la diferencia entre la guitarra española, la guitarra acústica, la guitarra flamenca y otro tipo de guitarras eléctricas, ¿no? Sí, ahí estamos. Y los banjos y de todo aquí. Baños, aquí de todo. Hay de todo tipo de hierbas, ¿no? Sí. Sí, creo que nos está saliendo variado. Sí, ¿no? Yo creo que la música que se había preparado era bastante coherente y bastante variada, ¿no? Y sobre todo con calidad. Pues sí, como todos los programas aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Supuesto, o eso intentamos, al menos. Claro, El Bueno, el Feo y el Malo tiene un nivel que tiene que mantenerse. Sí. Y para mantener ese nivel, ¿a que no sabes a qué guitarrista tenemos ahora? No, ¿a quién? A un grande, de la eléctrica. Espérate, ¿no será Mark Knopfler? Pues sí, premio. ¿Un sub para mí? Sí. ¿Un sub de cereza o de fresa? Vale, de fresa me gusta más. Pues de fresa. Mark Knopfler, que aparte de ser el líder de los Dire Straits, pues también ha compuesto música para películas. Sí, por ejemplo, Local Hero, o también La Princesa Prometida, que posiblemente sea su banda sonora más conocida, las Exit to Brooklyn, y bueno, y esta es por una película bastante desconocida, es británica de los años 80, se llama Cal, está ambientada en la Irlanda de Lira y todo eso, ¿no? Sí. Es la más desconocida, pero la música es la que más nos ha gustado de entre las bandas sonoras de Mark Knopfler. La música es genial y la verdad es que merece la pena ser rescatada. Pues sí, y antes de escucharla, pues vamos a despedirnos de nuestro compañero de programa, Juan Luis. Yo prometo que el sábado que viene estoy con todos vosotros, ¿eh? ¿A pleno rendimiento, como la Estrella de la Muerte? Como la Estrella de la Muerte, ya sabéis. Muy bien. Lo que nos falta. Pues hasta la semana que viene. Venga, un abrazo, nos vemos. Vale, hasta luego. Y lo dicho, nosotros con el tema de Long Road de la banda sonora de Cal, Mark Knopfler. Thank you. Bueno, ese estupendo tema de Long Road, de la película Cal, de Mark Knopfler. Relajante, ¿eh? Relajante, nos hemos quedado aquí más tranquilos los dos. Sí, sí. Bueno, vamos a animarnos un poquito y ahora vamos a, un tema algo más movido, de una película muy movida, Bajo Fuego. Es la película... de Roger Spottiswoode. Que está ambientada en la Nicaragua de los 80, todo revuelto, ya sabéis, los sandinistas por un lado, la contra por el otro, y a mitad, y entre ellos Nick Nolte y Jim Hammond, periodistas americanos, que bueno, lo pasan mal. Estos dos actores son de nuestros preferidos también. Sí, sí. Además son todoterreno, se meten ahí en proyectos que no darías un duro y lo hacen siempre bien. Hacen de todo y lo hacen muy bien, muy bien. Y bueno, la banda sonora esta es de Jerry Goldsmith, uno de los grandes de las bandas sonoras. Uh-huh. Y cuenta con la guitarra de Pat Metheny. Sí, esta banda sonora podría considerarse como de sinfonista, ¿vale? Pero la guitarra no es una guitarra clásica o española, sino que es la guitarra eléctrica o electroacústica de Pat Metheny, pero con ese sonido tan particular que tiene. Este hombre pues tiene su propio sonido. Pat Metheny es un gran reconocido guitarrista de jazz fusión, o sea, de unir el jazz con influencia sobre todo brasileña. Sí, y esta banda sonora mereció de hecho la nominación al Oscar y sigue siendo muy apreciada. Uh-huh. Pues vamos con ello, a escuchar la banda sonora de Jerry Goldsmith, Pat Metheny a la guitarra y calidad. Thank you. Bueno, ese tema de Bajo Fuego, los talentos mezclados del compositor Jerry Goldsmith y el guitarrista Pat Metheny. Magnífica banda sonora. Y con esto ya terminamos. ¿Sí? Casi. Con esto que no ha sido poco. Hemos tenido solfeo y del bueno otra vez, y en esta ocasión seis cuerdas ahí moviéndose. Vamos. Hemos tenido mucho guitarreo y muy bueno. Bueno, vamos a acabar con más guitarreo. En ¿sí? este caso, el guitarreo, bueno, digamos el rock and roll. Rock and roll tenía que estar presente aquí, aunque bueno, desde aquí prometemos hacer un programa en el futuro solo dedicado a ello, pero bueno, hablando sí. de guitarras, pues no podíamos dejar de hablar del rock and roll en las películas. Sí, bueno, prometemos hacerlo algún día, ya tenemos muchos temas por ahí preparados, pero claro, no queríamos que el rock and roll se comiera el programa. Claro, claro. Y bueno, estamos hablando de un tema clásico entre los clásicos, Johnny B. Goode de Regreso al Futuro. Sí, además un tema que nos gusta mucho porque es bastante importante en el desarrollo de la película. Así es. Por cierto, si compráis el CD de la banda sonora o lo miréis en algún sitio, posiblemente os ponga que el tema esté interpretado por Marty McFly y los Starlighters. Bueno, esto es en la ficción, ¿vale? En la ficción, sí. En la realidad está interpretado por Tim May a la guitarra y la voz de Mark Campbell. La guitarra es Tim May y no es Michael J. Fox. Sí, sí, exacto. Aunque en pantalla lo vemos Aunque ahí. En pantalla lo vemos y el tío además se lo cree, vamos, lo hace bien, ¿eh? Una escena genial, yo creo que de lo mejor de la película. De lo mejor de la película, una película divertidísima, la puedes ver un montón de veces que no te cansas. Ah, el compositor de esto, el gran Chuck Berry, este genio negro de la guitarra de rock and roll, que sigue en activo, por cierto. Un clásico. ¿Ves? Este también lo ha metido en compilaciones el Quentin Tarantino. También, también. Pues nada. Bueno, primero de nada nos despedimos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Hemos estado Ángel Ramiro. Bueno, hasta otra. Y quien les habla, Roberto Zanón. Y como hemos dicho, nos despedimos con la canción Johnny B. Goode, interpretada por Tim May y Mark Campbell de la película Regreso al Futuro. Hasta la semana que viene. Adiós. You will be